8 de la mañana con 55 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Y hoy estamos en el día número 2 del séptimo repaso del libro Un Curso de Milagros. Continuamos en el capítulo 26, que nos habla sobre la transición. Este apartado es muy extenso, así que voy a tratar de resumirlo lo más posible, pero sí les quiero leer pues las partes que vienen de este apartado. El apartado se titula Las leyes de curación, y entonces hay varios pasos. De hecho, al iniciar este apartado nos dice que este es un curso de milagros, nos dice. Como tal, las leyes de curación deben entenderse antes de que se pueda alcanzar el propósito del curso. Y dice, repasemos los principios que hemos estudiado y organicémoslo a modo de resumen de lo que debe ocurrir para que sea posible la curación. Pues una vez que es posible, no puede sino tener lugar. Así que pongan atención, escriban si pueden, si no les menciono todos, pues los invito a que busquen este apartado número 7, las leyes de la curación, del capítulo 26 del libro Un Curso de Milagros, ¿no? Y bueno, lo primero que nos dice es que toda enfermedad tiene su origen en la separación. Cuando nosotros negamos la separación, la enfermedad también desaparece. Pero cuando nosotros vemos separación entre nosotros y las demás personas, pues surge obviamente pues la enfermedad, ¿no? Desaparece tan pronto como la idea que la produjo. Y es sanada y reemplazada por la cordura. Entonces, al pecado y a la enfermedad se les considera causa y consecuencia respectivamente, en una relación que se mantiene oculta de la conciencia a fin de mantenerla excluida de la luz de la razón. Otro de los puntos es la culpabilidad, que clama por castigo y se le concede su petición. No en la realidad, sino en el mundo de las ilusiones. Nosotros, cuando nosotros vemos culpa en alguien más o en nosotros mismos, pues vienen esos pensamientos, pues no muy gratos, ¿no? Y obviamente que también vienen de la separación. Esos pensamientos que nos dicen, merece un castigo si tú realizaste esta atrocidad o esto que hiciste y no me gustó, pues mereces un castigo, ¿no? Entonces esas son ilusiones, la culpabilidad siempre va a clamar por castigo, como tú la veas, el disfraz que tú le pongas a la culpabilidad, siempre vas a querer que haya castigo cuando hay culpabilidad. Pero pues la verdad realmente nos hace recordar que aquí no hay culpabilidad, la verdad no se puede percibir sino solo conocerse, y si tú lo conoces, te darás cuenta de que no hay nadie culpable en nuestra vida. Las leyes de la percepción son lo opuesto a la verdad. Este es otro punto. Las leyes de la percepción son lo opuesto a la verdad, y lo que es cierto con respecto al conocimiento no lo es con respecto a nada que se encuentre aparte de él. Entonces, siempre que nosotros vemos enfermedad en nuestro cuerpo o en el mundo, vemos la enfermedad, es porque estamos aplicando, ¿no?, nuestra percepción opuesta a la verdad. Estamos viendo aquello que es una ilusión y que nosotros la transformamos a través de nuestras ideas como algo que pues se considera enfermo, ¿no? Entonces, podemos cambiar nuestra percepción, podemos cambiar lo que estamos proyectando y darnos cuenta que lo que está en nuestra mente es la proyección que vemos afuera. Y si nosotros estamos viendo enfermedad, es porque nuestra mente la estamos creando como una enfermedad, pero podemos cambiar esa visión también, ¿no? Entonces, otro de los puntos es la respuesta de Dios, que está allí donde se encuentra la creencia en el pecado. Pues solo ahí se pueden cancelar sus efectos completamente y dejárselos sin causa. Las leyes de percepción tienen que ser invertidas, pues son una inversión de las leyes de la verdad. Entonces, las leyes de la verdad son eternamente ciertas y no pueden invertir. Y cuando nosotros las percibimos al revés, pues estamos realmente dándole cabida o dándole importancia a las ilusiones, ¿no? Y es ahí cuando debemos corregirlos y ver que donde se encuentra pues una ilusión, se encuentra una falsedad, ¿no? Entonces que hay que corregir, un error. Es imposible que una sola ilusión sea menos receptiva a la verdad que las demás, pero es posible que algunas se les otorgue más valor y que haya más renuencia a entregárselas a la verdad a fin de recibir ayuda y curación. Nosotros guardamos muchas cosas en nuestra mente y podemos decir, ok, ya limpié mis pensamientos, ya saqué todo mi odio, toda mi ira, toda mi tristeza, ya perdoné, etcétera, etcétera. Y de repente te encuentras que de la nada explotas, ¿no? Te dicen algo y te molestas, te hacen un comentario y no te gusta, o dices algo y te arrepientes lo que dices, ¿no? Entonces todo ese tipo de situaciones nos hacen ver que realmente pues hemos seguido conservando ilusiones que nosotros creíamos que ya no estaban. Entonces, para realmente curarnos, tenemos que liberarnos de todo esto que estoy mencionando y que ya nos ha mencionado este libro, Un Curso de Milagros. El pecado no es ni siquiera un error, pues va más allá de lo que se puede corregir al ámbito de lo imposible. Nosotros creemos en el pecado cuando estamos señalando, cuando estamos enjuiciando y decimos, tú eres un pecador, tú eres una pecadora, o yo soy una pecadora, o yo soy un pecador, ¿no? Entonces, esto ni siquiera es un error, pero la creencia de que es real ha hecho que algunos errores parezcan estar por siempre, más allá de toda esperanza de curación, y ser la eterna justificación del infierno. Si esto fuese cierto, lo opuesto al cielo se opondría a él y sería tan real como él. Entonces, es como decir que la voluntad de Dios está dividida en dos. Y ya sabemos que la voluntad de Dios es unión, no hay división, no hay separación. Todos estamos en él y estamos en el amor, ¿no? Entonces, el pecado no tiene cabida para nada. Nada puede hacer que lo que no tiene sentido lo tenga, y la verdad no necesita defensas para ser la verdad. Las ilusiones no tienen ni testigos ni efectos. ¿Por qué? Porque una ilusión es una falsedad, es una mentira, ¿no? Ahora, el perdón elimina lo que interpone entre tu hermano y tú. El perdón es el deseo de estar unido a él y no separado. Lo llamamos deseo, entre comillas, porque todavía concibe otras opciones y aún no ha trascendido enteramente al mundo de las alternativas. Entonces, el perdón realmente es muy hermoso, o sea, nos llena de gratitud, nos llena de tranquilidad, nos llena de paz cuando realmente perdonamos esas ideas o esos conceptos o esos recuerdos que tenemos en nuestra mente acerca de alguna situación que ya pasó, porque el perdón únicamente se concede en el presente por algo del pasado, por algún recuerdo. O sea, nadie dice, alguien te está hablando y te dice, te perdono, te perdono, te perdono. ¿Por qué? Porque no le has dado interpretación, ¿verdad? Tiene que pasar algo, interpretarlo tú, recordarlo para decir, oh, no me gustó lo que me dijeron, entonces me sentí mal, entonces me hizo sentir mal, entonces no te voy a perdonar, ¿no? Entonces siempre el perdón viene de una idea o de un recuerdo de nuestros pensamientos, que obviamente ya pasaron, ¿no? Que están en el pasado. Entonces, para continuar aquí, entonces el perdón elimina lo que se interpone entre tú y tu hermano, ¿ok? Y la salvación perfecta e íntegra solo pide que desees, aunque sea mínimamente, que la verdad sea verdad y que estés dispuesto, aunque no sea del todo, a pasar por alto lo que no existe y que abrigues un leve anhelo por el cielo como lo que prefieres a este mundo donde la muerte y la desolación parecen reinar. También, la salvación perfecta e íntegra no puede estar separada o decir, ok, estoy a salvo en esta parte, en este lugar con estas personas, pero no me traigan a este otro lugar, o no me traigan a estas otras personas, o no me saquen de mi zona de confort, porque entonces ya no me voy a sentir ni a salvo, ni perfecta, ni íntegra, ¿no? Y entonces este tipo de condicionamiento nos está recordando que realmente estamos tergiversando pues la verdad, ¿no? Y la salvación. Y para ello, pues, hay que perdonar, hay que aceptar y hay que reconocer de que nada de lo que está surgiendo en nuestras vidas es un error o es una equivocación. Nada es un error ni es una equivocación. Es la perfección misma del universo que se está manifestando y que nos está diciendo, míralo, es perfecto. ¿No lo reconoces? Si no lo reconocemos es porque no queremos reconocer y porque no queremos aceptarlo, ¿no? ¿Qué dispone la voluntad de Dios? Dispone que su hijo lo tenga todo. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Y Dios quiere en su voluntad que dispongas de todo. ¿Cómo sientes tu vida en este momento? ¿Cómo te sientes tú? ¿Sientes que lo tienes todo o sientes que te faltan muchas cosas? Porque Él garantizó esto cuando lo creó para que fuese todo. Entonces es imposible perder nada si lo que tienes es lo que eres. Entonces, ¿por qué piensas que algo te falta? Que careces de algo, que necesitas algo, que deseas algo. Si lo que tienes es lo que eres. Este es el milagro mediante el cual la creación se convirtió en tu función, la cual compartes con Dios. O sea, no estás separado de Él. Entonces, aquí el Hijo de Dios no pide mucho, sino demasiado poco. Está dispuesto a sacrificar la identidad que comparte con todo a cambio de su propio miserable tesoro. Entonces, hoy puedes experimentar, en lugar de tener una sensación de desolación, una sensación de dicha. No tienes por qué tener esa sensación de pérdida o de soledad. ¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso el miedo es un tesoro para ti? ¿Puede ser la incertidumbre tu deseo? ¿O es simplemente que te has equivocado con respecto a lo que es tu voluntad y a lo que realmente eres? Entonces, hoy vamos a examinar en qué consiste el error a fin de que pueda ser corregido y que no siga siendo encubierto, ¿no? El pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar fuera de la mente en lo que se originó la creencia. Aquí la firme convicción de que las ideas pueden abandonar su fuente se vuelve real y significativa. Pero este error surge del mundo del pecado y del sacrificio. Y este mundo es un intento de probar tu inocencia y al mismo tiempo de atribuirle valor al ataque. Entonces, prácticamente sigues sintiéndote culpable aunque no entiendes por qué. Si estás culpando a alguien más y si no es mi culpa, pero te sigues sintiendo culpable, es porque hay culpabilidad, o sea, lo estás proyectando. Se ven como si fuera algo aparte de ti, algo aparte de su fuente, pero no, la fuente donde se creó la culpa, en ti. ¿Dónde estás viendo la culpa? En ti. La estás sacando de ti y lo estás viendo en alguien más y crees, no, pues no viene de mí, lo estoy viendo porque se lo tiene o porque ella lo tiene, y no es así. Tenemos que ser conscientes y despertar en este momento de que tanto causa y efecto la vamos a encontrar en uno mismo, ¿no? El milagro es posible cuando causa y consecuencia se traen frente a frente, no cuando se mantienen aparte. Vuelvo al mismo ejemplo. Veo la culpa en alguien más, entonces lo veo como algo externo y no en mí. Pero cuando veo que, a ver, ¿de dónde está saliendo esa interpretación de que hay culpa? ¿De la otra persona? ¿La otra persona me está poniendo ese pensamiento dentro de mi mente? Pues no. Yo lo estoy viendo, yo lo estoy creando. Entonces, para que se dé un milagro, tengo que reconocer que tanto causa y consecuencia se traen frente a frente y no los mantengo aparte, no los mantengo por separado. Curar un efecto y no su causa tan solo puede hacer que el efecto cambie de forma. Y esto, pues, no es liberación. ¿Quieres salvarte? ¿Quieres sentirte sano, sana? ¿Quieres sentirte pleno? ¿Quieres sentir la dicha? ¿Quieres vivir perdonando el mundo y tu vida? Entonces, date cuenta de que el milagro lo puedes vivir tú en este momento, reconociendo que tanto causa y consecuencia están frente a frente. Si nosotros seguimos trayendo ilusiones a nuestra vida, entonces seguimos apoyando el propósito para el que fueron concebidas. Entonces, traer las ilusiones es creernos otro mundo al que no pertenecemos. Un mundo irreal, un mundo fantasma, un mundo pues lleno de ilusiones, ¿no? Un mundo falso, en pocas palabras. Dios dio a todas las ilusiones que se concibieron, sea cual fuera su forma, otro propósito que justificarse un milagro. En cada milagro radica la curación en su totalidad, pues Dios respondió a todas las ilusiones cual una sola. Es como reconocer, a ver, no importa cuál ilusión yo me crea, me voy a traer todas de una vez. Y reconocer que todas las ilusiones son una sola. ¿Por qué? Porque todos es lo mismo, parten de una falsedad. No pueden sino ser lo mismo. Si nosotros creemos que esta ilusión es diferente de esta otra, entonces voy a seguir creyendo que están separadas y que necesito mucho trabajo, mucho tiempo para poder solucionarlas. Y que las ilusiones, cuando las separamos, pues nos hacen reconocer que cuando hay separación hay falsedad y que no es verdad. El reino está unido. Así fue creado y así será siempre. Si tú sigues viendo separación como tú la quieras manifestar o ver, sigue siendo separación. Si la quieres justificar, sigue siendo separación. Si tú quieres decir, pero es que fulano, fulana, sigue siendo separación. Si tú no perdonas, si tú no te ves en la otra persona, si no te ves en la unidad, si no reconoces que todos estamos en el mismo camino, entonces, pues vamos a seguir sufriendo. Vamos a seguir enfermos, y no tanto literalmente hablando, sino enfermos de nuestros pensamientos. Obviamente, cuando se siente un malestar físico, pues es muy notorio decir si estoy enferma, ¿no? Estoy enfermo. Pero hay muchas otras cosas que nos dicen que estamos enfermos y que, como no se manifiesta ante un síntoma físico, pues decimos, no estoy enferma. Lamentablemente el cuerpo, pues, es un medio, ¿verdad? Y tarde o temprano, las cosas que nos decimos se van a ver reflejadas en nuestro cuerpo. Entonces no queremos eso, queremos los milagros. ¿Qué prefieres, un milagro o una ilusión? El milagro no hace sino invocar tu nombre ancestral, que reconocerás porque la verdad se encuentra en tu memoria. Y ese es el nombre que tu hermano invoca para su liberación y para la tuya. El cielo refulge sobre el Hijo de Dios, así que no lo niegues para que así puedas ser tú liberado. El Hijo de Dios renace en cada instante hasta que elige no volver a morir. En cada deseo de ataque, elige la muerte en lugar de lo que la voluntad de su Padre dispone para él. Mas cada instante le ofrece vida porque su Padre dispone que él viva. Hoy usa el poder que Dios te ha dado como Él quiere que se use y que es algo natural. No es arrogancia ser como Él te creó, ni hacer uso de lo que te dio como respuesta de todos, a todos los errores de su Hijo, para así liberarlo. Hoy puedes estar en paz, sin necesidad de buscar la paz, o sin necesidad de decir, quiero la paz en mi vida, no tengo la paz, tengo que estar en paz. ¿Por qué? Porque eso no es tener paz. Si tú te liberas de esos pensamientos de separación, de la culpabilidad, de los recuerdos turbios, vas a morar en paz. Donde quiera que estés, Dios está contigo. Y Dios quiere que estés donde estás. Y ese pensamiento o ese recordatorio te hace ser el instrumento por el que tu hermano pueda hallar la paz en la que tus deseos se ven colmados. Entonces, hoy vamos a unirnos para derramar bendiciones sobre el mundo del que nosotros creíamos que era un mundo de pecado, un mundo de muerte. Hoy vamos a regalar todas estas bendiciones. No hay diferencias entre los hijos de Dios. La unidad que el especialismo niega los salvará a todos. Pues en lo que es uno no hay cabida para el especialismo. Tu nombre ancestral es el nombre de todos ellos, tal como el de ellos es el tuyo. Invoca el nombre de tu hermano y Dios te contestará, pues es a él a quien invocas. ¿Podría él negarse a contestar cuando ya ha contestado a todos los que lo invocan? Un milagro no puede cambiar nada en absoluto, pero puede hacer que lo que siempre ha sido verdad sea reconocido por aquellos que lo desconocen. Y mediante este pequeño regalo de verdad, se le permite a lo que siempre ha sido verdad ser lo que es, al Hijo de Dios ser el mismo y a toda la creación ser libre para invocar el nombre de Dios cual una sola. Y bueno, con esta bella lección, bueno, apartado, vamos a pasar rápidamente al ejercicio del día de hoy. Entonces, estas son las leyes de la curación, es como un resumen de todo lo que pues podemos poner en práctica, y es para recordarnos que mientras sigamos haciendo separaciones, pues no vamos a lograr lo que queremos. Y me refiero no a cosas materiales o a cosas banales, ¿no? Me refiero a que te encuentres contigo, a que reconozcas pues que todos los milagros son uno y están aquí frente a ti, para ti. Que la unión está aquí contigo, para ti. Que tú eres la respuesta y tú mismo eres el problema y tú mismo eres el milagro. Entonces, si no lo estás viendo, hay mucho por meditar, porque aquí prácticamente en este apartado, en este pequeño resumen, pues nos abre los ojos y nos dice, a ver, aquí donde estás, cómo estás, en dónde estás, aquí está tu respuesta, aquí está tu paz, aquí está tu sanación, aquí está la liberación, aquí está el amor y el milagro. Vámonos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 202, si no me equivoco. Déjenles corroboro. Sí, es la 202. Recuerden que es un repaso también. El sexto repaso, la primera parte del libro Un Curso de Milagros. Y nos dice, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. esta es la lección. Recuerden que cada hora vamos a ponerla en práctica. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Lo vamos a poner por la mañana y vamos a practicar la lección 182, que nos dice: permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. ¿Por qué habría de elegir quedarme en un solo instante más donde no me corresponde estar, cuando Dios mismo me ha dado su voz, la cual me exhorta a retornar a mi hogar? No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Esta pregunta viene a aterrizarnos, ¿no? ¿Por qué habría de elegir quedarme un solo instante más donde no me corresponde estar? ¿Cuándo me puedo esa pregunta? Cuando me estoy enojando, cuando me estoy decepcionando de lo que estoy pensando que soy o que es mi vida. Cuando alguien me hace un comentario y yo me saco de onda o me molesto y digo, no, sí, tiene razón, yo debería estar logrando más cosas. ¿Por qué vas a gastar ese instante? ¿Por qué quieres quedarte en ese instante donde no te corresponde estar? Si no eres feliz y no estás en paz, Dios mismo te ha dado su voz y te dice, no tienes por qué estar ahí. Regresa a tu hogar. Voy a regresar a mi hogar donde soy dichoso. No importa lo que tú me digas, lo que yo me esté diciendo para darme para abajo o para enojarme o para decepcionarme o para decirme, ¿sabes qué? Tienes que hacer mucho esfuerzo porque lo que estás haciendo no es suficiente. Todos ese tipo de pensamientos me puedo liberar de ellos cuando me pregunto, ¿por qué habría de elegir quedarme un solo instante más donde no me corresponde estar cuando Dios mismo me ha dado su voz, la cual me exhorta a retornar a mi hogar, a volver a estar tranquilo, tranquila, en paz, dichosa, llena de amor y de tranquilidad? Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema del día y la lección. Ahora los voy a dejar con la reflexión del día. Y bueno, la reflexión del día de hoy se titula: cuando alguien te ama.